un Twitter si tú no eres nadie. Puro ego es lo que veo, el top de amigos que resucite con tu estima por los suelos. Ponme comentarios que sienten bien, tengo un tema nuevo, escúchalo, men. No, yo no pienso irme a buscar, porque la mierda buena viene sola a mi auricular. Yo soy el T-O-T-E, solo hay un amigo en mi top, y en la vida dos o tres problemas tienen, lo juro. Si no han dado la cara aún, la darán seguro. Estás todo el día conectado, chico, no puede ser, con las fotos ordenadas en tu carpeta del mes. Yo también fui así, pero rehabilité mi cabeza y flipé cuando supe usar la red. ¡Gente! Cierra el puto Facebook ya, cierra el puto 20 ya, cierra el puto Twitter ya, redes sociales, redes sociales. Bueno, música, música, la música que mi técnico se le ha colado, dice que se le ha colado. En fin, bueno, ahí, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Tengo el placer de presentaros a tres personas que representan a un colectivo que ahora nos explicarán el acrónimo, porque de entrada es una palabra que quizás pueda resultar ambivalente, cuanto poco, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Es el colectivo Rata, es un colectivo de mujeres desde el transfeminismo, ¿no? Y digo que todo este ámbito, que quien forme parte de este tipo de grupos lo pueden tener más o menos claro, es labor nuestra hacer una divulgación eficiente para que los que todavía estamos aprendiendo en el desarrollo de nuestras mentes, abriendo y ensanchando perspectivas, podamos entender qué discursos está habiendo en torno al feminismo, ¿no? Le damos la bienvenida a Carmen Maestre. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Sí. Sí. Por muy fin. Cómoda. ¿Sí? ¿Estás sí. cómoda? Eso es muy importante, ¿eh? Nos importa mucho que os sintáis como si fuera el salón de vuestra casa. Estamos camino de poner sofá, pero todavía no nos ha dado, ¿eh? Estamos, o sea, que no. Bueno, con Carmen Maestre viene también Blanca Moreno. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿sí? Gracias. Y la tercera persona, vamos a ver que no se me fue, Florian, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sí? Uy, ese bien. Un poquito me ha sonado condicional. Pero... ¿Cómo? Un poquito nervioso, primera vez que estoy en una radio. ¿Sí? Bueno, pues tú no te preocupes porque el último que se murió aquí en la radio, no se lo hemos dicho a nadie. No te preocupes, de verdad, en serio. Esta radio es una radio que necesita de vosotros, de gente como vosotros, de la divulgación que vosotros hoy nos vais a traer, porque queremos hacer de vuestra idiosincrasia, de vuestros quehaceres, ¿no? Así que tú siéntete como en casa, yo voy a tratar por todos los medios de que así sea, ¿no? Bueno, el 7 de febrero, si yo no estoy mal informado, no, fue el 18 de enero. El 18 de enero el pleno del Ayuntamiento de Córdoba tuvo a bien aprobar por parte, con los votos favorables del Partido Popular y de la extrema derecha, un programa municipal de apoyo a la maternidad y a la vida. Bueno, ese titular así... suena bonito, ¿verdad? No está mal, ¿no? No está mal, parece que es hasta agradable. Bueno, la maternidad, bueno, pues... Apoyo a la vida, ¿no? Pues... Bueno, vamos a ver, pues venga. Aquello mereció la respuesta de vuestro colectivo con un artículo que yo creo que además es un artículo de fondo, tiene recorrido, ¿no? Porque transita por distintos espacios, ¿no? Que tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Desde la invasión del espacio público que vosotros calificáis en el ámbito de la salud y de la educación, ¿no? Hasta el de los derechos sexuales y reproductivos, ¿eh? Y bueno, y la misma ley. Bueno, yo no voy a entrar mucho más. Venga, contadme vosotras, que en vez de que yo os destripe el invento, que además me parece que fue interesantísimo, ¿no? Venga, ¿quién quiere empezar? Puedo empezar yo. Venga, Carmen. Nada, nosotras, al hilo de otras intervenciones que habían hecho compañeras de la Asociación de Mujeres Hierbabuena, que también habían escrito un artículo anteriormente, también yendo en oposición frontal al programa este de apoyo a la maternidad y la vida, pues tomamos también el relevo y decidimos también pues ir en contra, en una oposición frontal otra vez, nuevamente, a este programa y a estas intenciones. Entonces escribimos ese artículo con la intención de eso, de mostrar nuestro rechazo visceral y nuestra, vamos, o sea, no, bueno, nos parecía, estábamos muy enfadadas con el tema de que de nuevo se dieran pasos en una dirección opuesta a todos los derechos conseguidos por personas que han estado luchando por el derecho a la libre interrupción del embarazo en nuestro país y en muchos otros. O sea, recordemos que en muchos otros países, sobre todo en Latinoamérica, hace poco se han hecho conquistas muy, muy fuertes, feministas, en relación con el derecho al aborto. Entonces, no queríamos dejar pasar la oportunidad para mostrar nuestro rechazo a semejante propuesta y semejante programa que pretendía invadir pues todo, bueno, nuestros cuerpos, básicamente, nuestros derechos sobre nuestros cuerpos. Entonces, pues eso, escribimos el artículo con un tono bastante enfadado. Sí, yo le notaba un poquito de rintintín, ¿eh? Sí, no, sí, bueno, porque, o sea, había bilis ahí. Sí, ¿no? Porque no lo vamos a dejar pasar. O sea, estamos totalmente dispuestas y dispuestas a ir en contra de cualquier afrenta a nuestras libertades sexuales y reproductivas. O sea, esto no es una opción. Una opción no es una marcha atrás en los derechos. Entonces, creo que el movimiento feminista, y aquí sí que creo que hay bastante unidad, el tema del derecho al aborto es una cosa que no vamos a dar marcha atrás. Fueron conquistas conseguidas por nuestras mayores y eso ahí se queda. No pensamos dar ni un pasito atrás. El derecho al aborto, que además, fíjate cómo se ha celebrado, ¿no?, en la entrada en la Constitución francesa, ¿no? Uh-huh. Resultaba incluso casi emocionante ver en la Torre Eiffel, ¿no?, la leyenda de mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Que dice, wow, y mira que España ha andado un camino, ¿no? Ha andado un camino que parece que, bueno, que los caminos se andan y no se desandan, y no es verdad, ¿no? Que no se desanden los caminos, ¿no? ¿En qué momento estamos, Blanca o Florian, quien queráis? Venga. ¿De desandar los caminos o no? Bueno, yo creo que esto es un tema que sale bastante, ¿no? Siempre hablamos mucho de que ahora parece que estamos en retroceso, y yo más que retroceso veo una reacción, ¿no? Y cuando hay una reacción que parece un retroceso, es porque hay un movimiento fuerte. El movimiento feminista desde 2018 ha pegado un subidón tremendo, ¿no? Y esta reacción que parece un retroceso, no es, en mi opinión, no es otra cosa que una respuesta a la fortaleza del propio movimiento. Y eso ha pasado así en la historia de todas las luchas, ¿no? En cuanto una lucha empieza a organizarse fuerte, la parte opresora y las alianzas de esta parte opresora se organizan también tienen capacidad de organizarse. Y el tema del aborto, por ejemplo, es que no es algo nada nuevo, ¿no? Las mujeres y las personas con capacidad de gestar, ¿no?, que no solo somos mujeres, hemos intentado controlar nuestro cuerpo y nuestra capacidad reproductiva desde siempre. Y ese control ha tenido respuestas institucionales y patriarcales desde siempre, más bien alrededor del siglo X, del siglo XI, cuando un poquito más adelante, ahí me bailan un poco las fechas, pero ya las mujeres se tomaban vaya abortivas e infusiones y de todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que el patriarcado y lo que se empieza a configurar como capitalismo intenta controlar la natalidad, porque necesitaban una masa productiva de trabajadores fuerte, y no había mucha natalidad, ¿no? Esto sobre todo en Inglaterra, Francia y así. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que empiezan a intentar controlar las herramientas que las mujeres estaban desarrollando para controlar su capacidad reproductiva y para abortar. Y ahí empiezan a surgir leyes para proteger, ¿no? Para intentar evitar que esto pasara. O sea, acción-reacción todo el rato, ¿no? Que esta reacción no es nueva, esta reacción lleva mucho tiempo. Y en mi opinión, en respuesta a tu pregunta, cuando vemos estos retrocesos, más bien a mí me gusta mirar qué es lo que hay antes, ¿no? Porque a mí lo que esto me da a entender es que estamos fuertes y que tienen un poco de miedo, ¿no? Tienen un motivo para reaccionar. Y es que no hay la lucha no tiene otro camino, ¿no? Que la respuesta. Y habláis de, no hablamos de un movimiento focal, ¿no? ¿Eh? Hablamos de un movimiento multilateral, es un movimiento internacional, se está moviendo, ¿no? Bulle, hay pulsión, ¿no? Yo diría que sí, y también me parece que es muy importante acotar que también sea interseccional. Por ejemplo, estaba Blanca hablando de la historia de los métodos anticonceptivos, y no se puede hablar, por ejemplo, de la píldora sin hablar de cómo se empezó a utilizar en contra de la voluntad de un montón de mujeres racializadas en Puerto Rico cuando se empezó a testear en los primeros estudios clínicos que habían, y que todavía hay mujeres que sufren problemas de salud de cáncer porque es que, sorpresa, resulta que no hacía falta meter tanto del principio activo y les metían como 10 veces más de lo que hacía falta, y eso derivó en problemas de salud. Y nunca hubieron reparaciones a esa gente. ¿Eso dónde sucedía? En Puerto Rico. En Puerto Rico, ¿no? En los años 60, cuando se empezó a desarrollar la píldora anticonceptiva. Uh-huh. Estamos hablando de cobayas, ¿no? De poblaciones cobayas, ¿no? No conozco esa expresión. Bueno, pero cobaya sí, de experimentación, como de ¿no? De, así como de espacio de pruebas, ¿no? Sí. Es al igual que, por ejemplo, cuando yo tuve, por ejemplo, mi primera cita ginecológica aquí en España, me sorprendió que usaran un espéculo, creo que se llama, uh-huh, de plástico, porque en Estados Unidos se sigue usando el de metal, que se desarrolló como un método de tortura para las mujeres racializadas. Uh-huh. Esas cosas son cosas que dan coraje no saberlas, ¿no? Digo, dan coraje no saberlas, hombre, porque, claro, son elementos que uno incorpora, ¿no? Son como armarios vacíos, ¿no? Uh-huh. Un armario vacío sin contenido no tiene contenido, no hay nada de lo que achacarle, ¿no? Sin embargo, ese tipo de elementos que tú estás aportando, ¿no? Bueno, pues ¡ay, qué ignorante es la ignorancia! ¿No? ¿Eh? Oye, no me habéis contestado a lo de rata. Venga, que tengo yo una curiosidad malsana. Sí, hombre, porque es que, a ver, ¿qué te digo, no, hombre? Que tenéis el nombre es original, cuanto menos es original, ¿no? ¿Por qué? Venga, ¿por qué? Bueno, o también tiene una componente provocativa. Bueno, no, la verdad es que fue bastante casual. ¿Sí? Todo se ha dicho. Todo se ha dicho, pero luego la componente provocativa también es importante. También, tú y nos ves, gusta. Tú sí. Ves, os gusta, ¿no? Sí. ¿No? Vale, sí. Vale. La red de autodefensa transfeminista, has dicho antes que es una red de mujeres, y eso es importante como aclararlo. Venga. La red de autodefensa transfeminista no es una red de mujeres, hay también personas no binarias y personas trans. ¿Por qué? Perdona. Sí. Personas no binarias. Desandemos conceptos que creemos comúnmente populares. No. No. Por favor, claro, ¿qué son personas no binarias? Yo puedo explicarlo. Venga. Porque yo soy una persona no binaria. Depende de la cultura, pero, por ejemplo, en España yo diría que se definiría que una persona no binaria es una persona trans que se identifica con un género distinto al que se le asigna al nacer, pero que no encaja en un binarismo de género, que no encaja en ser mujer o hombre y ya está, en una casilla así muy clara. También hay gente que podría meter la gente no binaria, la gente intersexual, que el sexo biológico tampoco es binario, es un espectro, y hay gente que está dentro de ese espectro de una manera que no estás en un extremo o en el otro siguiendo los criterios de características sexuales primarias, secundarias, cromosomas, etc. Que en cierta cultura o sociedad lo encasillen muy fácil, por decirlo de cierta forma. Vale. perdón, Carmen, que te he cortado, pero, no, es importante. Pero yo creo que es muy importante que no demos por sentados conceptos que, vamos a tener que repetir una y mil veces, ¿no? Hasta que se naturalicen, hasta que entendamos que ese espectro, recorrer ese espectro, es recorrer una distancia que es abismal, ¿no? Para quien no encuentra el espacio donde poder estar cómoda o cómodo, ¿no? Donde quiera estar, ¿no? Sí, y me gustaría también añadir un poco, porque es una... Mira, que Florian ya se está tirando, ya se está echando para adelante. Venga. Que es una cuestión de que la gente no entiende mucho y que quedamos por fuera de la ley trans, que se aprobó el año pasado, es que la gente no binaria es trans, por definición, porque en un mundo donde te asignan un género y estás de acuerdo con eso, o simplemente no estás de acuerdo, no importa qué tan desacuerdo estés con el género que se te asignó al nacer. Si te desvías de eso un poquito, ya no eres cisgénero. No estás de acuerdo con lo que se te asignó al nacer, por lo tanto ya eres trans. No importa si te identificas con la masculinidad o la feminidad mucho o poco, o si no te identificas con ningún género. Ya al salirte de no estoy de acuerdo con lo que se me asignó al nacer, ya por definición, a menos que la sociedad cambie, eres trans. Y me parece importante acotar porque nos dejan por fuera por muchos derechos, por no incluirnos dentro de los derechos de la gente trans. Vale. Bueno, ahí está. Gracias, Florian. ¿Bien? ¿Quieres seguir? ¿No? Venga, que no, algo rapidito. No, espérate, que me da fatiga, que es que he cortado a Carmen. Pero sí. Esto tiene que ver con el derecho a la autodeterminación de cómo usar tu cuerpo. Y tiene que ver con lo del aborto también. Bueno, eso como vamos a darle... A este le vamos a dar una pasadita ahora en unos minutitos en la tertulia. O sea, que no te preocupes, que vamos a tener unos minutitos para poder darle a este recorrido. Continúa, por favor. No, con el significado de RATA, ¿no? Sí. Red de Autodefensa Transfeminista. Pues eso, que has dicho antes que era un colectivo de mujeres y eso, lo dicho. Es un colectivo de mujeres, de personas trans, de personas no binarias. Y es transfeminista porque para nosotros el transfeminismo es un movimiento que engloba un montón de ejes de opresión. Y me explico, porque a veces sé que hablamos con unos palabras que quizás la gente no entiende bien. El transfeminismo no es más que el cajón donde se engloban muchos feminismos que defienden y muchas otras luchas. Es decir, es como un feminismo que atiende a un montón de ejes de opresión. Ejes de opresión, por ejemplo, la lucha de las personas trabajadoras, las luchas de las personas gordas, las luchas de las personas racializadas, las luchas contra el colonialismo. Hay un montón de luchas que están englobadas en el transfeminismo. ¿Por qué creemos esto? Porque no pensamos que el género sea la única opresión que viven las personas. Es decir, hay muchas otras opresiones que pueden atravesar las vidas de las personas. La raza, la clase, un montón de cuestiones que van con la identidad de alguien, ¿no? Eso es lo que tú me intentabas explicar. Eso es lo que te intentaba explicar el otro día. Interseccionalidad, que madre del Señor. Exactamente. Que el palabro también. Claro, nos acostumbramos. Vamos a tener que acostumbrarnos a vocalizar esas cosas. Claro, y no es más que la interseccionalidad en mi cabeza es muy gráfica, ¿no? Es como la intersección de un montón de líneas, de un montón de ejes. Cómo interseccionan un montón de líneas que están marcadas por distintas opresiones que sufren las personas. Y es bastante claro, ¿no? Si pensamos en las opresiones que sufren principalmente las personas, pues es el racismo, es el capitalismo, es la gordofobia, hay un montón de ellas. Entonces no vemos desde el transfeminismo que el género sea la única opresión existente. De hecho, eso es lo que nos diferencia de otros feminismos, en el que se piensa que el género, es decir, ser mujer, básicamente, es la única opresión que puedes tener. Y pensar esto también implica entender que estos ejes de opresión atraviesan también el feminismo y nos atraviesan a las feministas entre feministas. ¿Qué quiere decir con esto? que dentro del propio, dentro del feminismo, hay feministas blancas, hay feministas negras, hay feministas latinas, hay feministas que son cis, hay feministas que son trans, hay, ¿no? O sea, hay un montón de posiciones. Y significa que dentro de compañeras de lucha también se establecen relaciones de opresión. Y ser transfeminista implica un constante ejercicio de revisión individual y colectiva de los propios privilegios que tú misma ostentas. O sea, yo soy blanca, una persona blanca, y además soy cis. Eso significa... Cis significa, lo como ha explicado... Sí, una persona que, por ejemplo, cuando tú naces, en el hospital le dicen a tus padres, es un niño, y tú cuando creces, tú sigues estando de acuerdo con que, sí, yo soy de este género. Una persona sin género es que está de acuerdo con el género que se le asigna al nacer. Le ponemos cis delante para no hablar de personas trans y personas normales, ¿no? Como se venía hablando hace mucho tiempo, o sea, todas somos normales. Vale. Nosotras, yo soy cis, ¿no? Entonces yo tengo la rata y personas cis y personas trans. Yo sé que por yo ser cis, oprimo a mis compañeras trans. Porque tengo un montón de comportamientos interiorizados, porque la estructura la dominante es cis, en la que yo reproduzco un montón de prácticas opresoras de compañeras mías, y eso implica que me señalan críticas, que me dicen por aquí no, que me dicen, y que yo me lo tengo que comer y aceptarlo porque queremos ir por ese camino, ¿no? Y yo quería añadir a lo que estaba diciendo antes Carmen, porque es que yo entiendo el transfeminismo de una manera distinta, no de que hay, es de opresión distinto y gente con luchas distintas y que es simplemente reconocer esa realidad, sino que para mí es que la base de todo está muy unida. Por ejemplo, yo no creo que existiría la transfobia si no existiera el racismo, porque es que el género y la racialización de la gente van muy unidos. Uh-huh. Y también el capacitismo y el capitalismo y la supremacía blanca, el colonialismo, todo eso es que va complementario y trabajan juntos en crear el sistema que nos oprime a todos. Yo lo veo inseparable y por eso es que a mí me parece que es esencial tener esa solidaridad entre nuestras luchas. No por simplemente decir, es verdad que otra gente tiene otra experiencia y existe, sino porque es que hasta que no estemos liberados todos, es que se va a seguir ejerciendo violencia y opresión, y cambiarán los nombres, cambiarán los cuerpos, pero no cambia el sistema de base. Me vaya a disculpar, pero esto suele ocurrir. Suele ocurrir bastante, con bastante frecuencia en este programa, ¿no? Que nos comamos el tiempo de la sección siguiente, porque a mí no se me haya ocurrido mirar el reloj, porque yo estoy cómodo, estoy a gusto, y mi técnico no me haya dicho nada, me cache la mar serena, ¿eh? Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un breve descansito, muy corto, y lo que vamos a hacer es, que ya hemos iniciado la tertulia, de alguna manera darle cuerpo, introducción a la tertulia. Va a acompañarnos, va a entrar en el estudio nuestra compañera Amelia Sanchi, y ya lo que vamos a hacer es que vamos a continuar, que siga fluyendo la conversación, si os parece, ¿no? Así que vámonos con un temazo, que me parece que viene como anillo al dedo.